buen día. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, buen día para Marta, también para Cecilia, para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia. Se van a desarrollar la tercera jornada nacional de responsabilidad de cooperativa y comunitaria, algo que hablábamos ya cuando se presentó esta conferencia de prensa en Casa del Gobierno, ¿eh? Pero bueno, estamos esperando la llegada de las autoridades, del gobernador de la provincia, también acá está la licenciada Teresita Madera, se espera la llegada del diputado Sergio Casas, bueno, las autoridades junto al disertante que en estos momentos está, digamos, esperando a las autoridades, así que ya nos vamos a explayar en ese tema, Sergio. Si bueno. En tanto te cuento que, bueno, se dio una conferencia de prensa ayer en el bloque justicialista luego de una reunión amplia antes de lo que fue la sesión, fundamentalmente para aclarar que no hay ruptura dentro del bloque ante las versiones aparecidas en ese sentido. Lo escuchamos a Carlos Abraham Luna y a Sergio Aparicio que hablaban del tema. Lo hemos evaluado a nivel de bloque, hemos evaluado los últimos acontecimientos políticos y lo que ha venido sucediendo en estos meses, desde que nos integramos algunos como nuevos integrantes de la Cámara. Y en este sentido hemos coincidido en que el camino elegido es el correcto, la consolidación de la unidad de concepción en el bloque justicialista y la necesidad de aportar al gobierno, como lo venimos haciendo, pero apoyando también, como lo ha planteado muy bien el diputado Aparicio en la reunión de bloque, un concepto que para nosotros es fundamental, la calidad institucional. Bajo esos dos parámetros, es decir, el apoyo a las iniciativas del gobierno y a las de cada uno de los diputados, y por otra parte, fortalecer en todas las acciones y en todos los órdenes el concepto de la calidad institucional, la decisión unánime que tiene este bloque, quiere seguir en este camino, por supuesto también ratificando a quienes hoy nos representan en la mesa del bloque, que son diputado Guzmán Soria, Luis Orquera y la compañera Silvia. Un debate muy rico, muy importante y una coincidencia unánime sobre la importancia del rol que tiene la Cámara dentro del sistema y la necesidad de que estemos a nosotros representados, es decir, que podamos llevar al seno de la legislatura provincial con mucha fuerza, como la tenemos ahora, las demandas de nuestra sociedad y por supuesto también articulado con las expectativas y las iniciativas del gobernador o de la función ejecutiva. Bueno, hasta allí la palabra de Carlos Abraham Luna, dándonos a conocer la unidad del bloque fundamentalmente y bueno, allí estos tres conceptos básicos, digamos, apoyando lo que es las iniciativas del Ejecutivo, las de los propios diputados, por supuesto, fortaleciendo la calidad institucional. Esto se dijo en la sesión en la de Sergio. En estos momentos, que ha llegado el gobernador de la provincia ya hacia lo que es el hotel Naindo y se está subiendo con todas las autoridades ya para lo que va a ser esta disertación que se va a dar estas terceras jornadas. Todavía no ha tenido contacto con la prensa, pero en un ratito nada más los llamo una vez que podamos dialogar con él.